8:36. Vamos a comenzar con el tema del día. Y bueno, van a escuchar nuevamente de fondo aquí a mi perrita, está comiéndose un hueso. Así que cualquier ruido que escuchen de fondo, pues traten de no ponerle tanta atención, ¿ok? Bueno, continuamos en el capítulo 11 que nos habla sobre Dios o el ego. Y hoy nos toca el apartado número 3, de las tinieblas a la luz. Ese es el apartado. Y este apartado, a pesar de que pues está muy claro lo que nos está diciendo, de cuando uno se siente en la oscuridad, o se siente deprimido, o se siente cansado, abrumado, y quiere esa lucecita, quiere una señal que nos den para poder seguir el camino, para saber qué es lo que tenemos que hacer, qué paso tomar. Entonces, este apartado pues es ideal para ti, para que lo pongas en práctica, para que lo vuelvas a leer, pues en tu casa si puedes, o si no, busca ahí en la internet y específicamente busca este apartado número 3, el capítulo 11 del libro de Un Curso de Milagros, ¿ok? Bueno, cuando te sientas abrumado, tienes que recordar que te has hecho daño a ti mismo. No es de que la vida te está castigando, no es de que a ver qué es lo que hice mal o cosas así que vienen a tu mente, ¿no? Y que aún te pones aún más abrumado, ¿no? Tu consolador te va a proveer descanso porque tú no puedes proveértelo a ti mismo. Hay muchas situaciones que nosotros vivimos en las que decimos, ya no puedo más, ¿no? Y cuando llega a eso, por lo menos le das un descanso a tu mente, ¿no? Cuando dices, o sea, ya le di vueltas, le rebusqué por aquí, por allá, y no encuentro la solución, ya no puedo más, ¿no? Entonces, eso es una forma también de descansar un poco tu mente, pero lo ideal es pedirle a tu espíritu, a tu ser, a tu Dios, a tu guía, a tu maestro, a quien tú quieras llamar, como le quieras tú llamar, pero pídele que te hable, y siempre te va a mostrar. Obviamente no te va a decir, ah, quiero que me escuches esto, no, las señales te las va a mandar, ténganlo por seguro. Yo creo que la fe es lo último que se pierde, así como la esperanza, ¿no? Entonces, si tú estás pasando por un momento, tal vez no eres creyente de absolutamente nada, eres ateo, o simplemente te cuesta mucho trabajo, nada más te pido que te tomes un momento de descanso en tu mente y que pidas a la vida, al universo, que te mande una señal, y vas a ver que te va a llegar de la manera indicada, perfecta, precisa, y lo que tú tienes que ver lo vas a ver, lo que tienes que escuchar lo vas a escuchar, y lo que tienes que hacer se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Deja de estar abrumado, no te sientas abrumado, no te sientas que te estás causando daño o que te están causando daño, porque es innecesario sufrir. Si algo que nos dice aquí el libro, pues la voluntad de Dios es que tú estés en paz, que estés feliz, que estés pues con todo lo que tú necesitas para mantenerte alegre, o simplemente para no estar sufriendo, ¿no? Esa no es la voluntad de Dios, que tú sufras. Entonces, si tú estás sufriendo, entonces estás escuchando al ego. Hemos hablado muchas veces del ego, y en este apartado pues es muy claro, Dios o el ego. ¿A quién estamos eligiendo? ¿A quién estamos escuchando? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Si yo todos los días me enojo, estoy creyéndome todos esos pensamientos que son ilusorios, que no existen, que yo los inventé, que yo los fabriqué para mi conveniencia, y muchas veces esa conveniencia no es a nuestra conveniencia, es para afectarnos más. Cuando justificamos de que alguien me gritó, me hirió, me hizo, no me hizo, o dije, no hice, todos esos pensamientos yo los fabriqué. Tú le das el significado. Obviamente, si tú estás despierto, si tu conciencia realmente está pues en un nivel muy elevado, que sí hay gente con un nivel de conciencia muy elevada, pues puede discernir muy bien lo que está sucediendo en el entorno, ¿no? No se toma las cosas personales. ¿Por qué? Porque el ego no existe en sus vidas. La mayoría de nosotros tenemos ahí nuestro ego, por más de que digamos, está minimizado, pero ahí está, ¿no? Entonces, si yo le doy mucha importancia a lo que yo creo, pues es lo que yo voy a vivir. si yo le doy pues un significado a lo que estoy viviendo como algo que me causa mucha felicidad, o algo bueno o algo malo, pues es mi significado y es como lo voy a vivir. En este libro se nos dice no hay bueno ni malo, es simplemente lo que es, ¿no? Entonces, si yo le doy una calificación, voy a seguir emitiendo juicios, porque si yo digo, ah, todo esto es bueno, entonces otra parte de mí, en mi mente, dice que esto otro, entonces es malo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno dice, no, pues yo estoy bien porque todo lo veo bueno en mi vida, ¿no? O todo lo que veo, pues me gusta. Pero entonces cuando dices me gusta y esto es bueno, entonces hay algo que no me gusta. Entonces estamos haciendo ahí otra vez juicios y separaciones. El camino no es arduo, pero sí es muy diferente. Nuestro camino, como nos dice el libro, el tuyo, o sea, tu camino, dice, es el camino del dolor, de lo cual Dios no sabe nada. Ese es el camino que en verdad es arduo y muy solitario. El miedo y la aflicción son tus invitados y moran en ti, acompañándote donde quiera que vas. Pero la jornada tenebrosa no es el camino que el Hijo de Dios desea recorrer. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Caminar en la luz. Y no ver estos siniestros compañeros, no ver pues la oscuridad o el miedo. Y vamos a ir y a escuchar pues esta lucecita que nos va a guiar y que nos fue creada para cada uno de nosotros. La luz, esa gran luz, siempre te rodea y siempre rodea a cada uno de tus hermanos, me rodea a mí, y también se irradia desde ti. Cuando tú lo contemplas, lo puedes también emitir, ¿no? Si negamos esa luz, pues entonces lo estamos negando a todos. Niégalos a ellos en vez de la luz, pues la luz está aquí. ¿Niega a quién? Y niega esos pensamientos egotistas, esos pensamientos que te dicen, no hagas caso, es muy sencillo lo que te dicen, tienes que hacer las cosas para que te salgan, te tienes que causar pues mucha fatiga, mucho esfuerzo, te tienes que preocupar, tienes que ganar, tienes que la, eso es el ego. A veces escuchamos, ¿no?, que cómo le hacen los animalitos para sentirse plenos, porque los animalitos no tienen un ego. Los únicos que tenemos un ego somos los humanos. Y cuando tenemos ese ego tan marcado, pues empezamos a ver la vida muy diferente a como es. Ya no la contemplamos como un milagro. Y realmente el estar aquí es un milagro. El poder ver, o el escuchar, o simplemente el despertar. El despertar, independientemente cómo te encuentres ahorita o qué situación estás viviendo, es un milagro. Y si fuéramos más agradecidos con esto, pues estaríamos plenos, ¿no? Contemplando la vida desde otra perspectiva muy distinta a la cual estamos viendo hoy en día, ¿no? Tenemos que cambiar nuestros pensamientos si queremos sentirnos en paz y tranquilos. Entonces tenemos que recordar que estamos con la presencia de Dios, que Dios está con nosotros y que no hay nada que nos pueda dañar. No vamos a dejar que entren todos esos pensamientos siniestros, oscuros, de miedo, del ego, que nos dañen. No los vamos a dejar entrar. ¿Por qué? Porque somos luz y a nuestro lado hay luz y emitimos luz. Y cada uno de nuestros hermanos es luz para nosotros. Aunque te cueste mucho perdonar, por lo menos ten la voluntad de decir, ok, te quiero perdonar a alguien o alguna situación que estés viviendo. Con que tengas la voluntad, ya después se va a manifestar en ti, si ahorita no puedes, el perdón. Cuando tú perdonas, realmente te liberas de todo, porque ya puedes gozar de tu vida y puedes gozar de una mente plácida, de una mente limpia, limpia de pensamientos oscuros, ¿no? Entonces, en este apartado, pues vamos a pasar, como nos dice, de las tinieblas a la luz. Y espero que realmente te mantengas en esta luz que te sientas bendecido porque así lo estás, y que bendigas a cada persona que está en tu vida, porque Dios te bendice a ti, a su hijo, y pues nunca te va a dejar. El tiempo no puede separarte de Dios si lo usas en favor de lo eterno. Siempre ha estado con nosotros antes de que estuviéramos en este cuerpo. Para los que creen en la reencarnación, pues van a estar después. Para los que no creen, pues no se preocupen, pues está ahorita en estos momentos con ustedes, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 77 y nos dice: tengo derecho a los milagros. Qué bonito, bueno, qué bonita idea, ¿no? Tengo derecho a los milagros. Tú tienes derecho a los milagros debido a lo que tú eres. ¿Quién eres? Eres luz, eres hijo de Dios, eres parte de Dios. Entonces tienes derecho a estos milagros debido a lo que tú eres y no debido a lo que tú crees que no eres. Mucha gente se cree inmerecedor, ¿no?, de los milagros y dice: no, yo soy muy malo. Y ahí vamos otra vez calificando, ¿no? Por eso es que tenemos que tratar de evitar decir: esto es bueno, esto es malo. Esto es, y eso es lo que la vida me da, ¿no? Y no calificarlo. Entonces, de esta manera, tú también puedes ofrecer milagros debido a que eres uno con Dios. Y una vez más, es muy simple la salvación. Es sencillamente una afirmación de tu verdadera identidad. Y eso es lo que vamos a celebrar el día de hoy. ¿Hay algo por qué celebrar? Claro que hay algo por qué celebrar. Tu derecho a los milagros no se basa en las ilusiones que tienes acerca de ti mismo. Muchas veces uno piensa: tengo que hacer miles de cosas buenas para merecer algo bueno. Aquí se nos recuerda que tú tienes derecho a los milagros y no hay dificultad en los milagros. Eso es otra cosa que también nos enseña el libro Un Curso de Milagros, ¿no? No hay dificultad en cualquier clase de milagros. No hay un milagro más chiquito, otro más grande o uno enorme. Necesito un enorme milagro, ¿no? No hay dificultad en cada uno de ellos. Si tú los calificas, cualquiera que calificara, se pueden manifestar en cualquier momento, ¿no? Siempre y cuando tú los creas. Hoy vamos a reivindicarnos con los milagros a los que tienes derecho. ¿Por qué? Porque te pertenecen. Se te ha prometido total liberación del mundo que construiste. Se te ha asegurado que el reino de Dios se encuentra dentro de ti y que jamás lo puedes perder. No pedimos sino lo que en verdad nos pertenece. Hoy, sin embargo, nos aseguraremos también de no conformarnos con menos. No te conformes con menos. Hoy estate muy atento a todos los milagros, porque hoy es el momento en que tú lo aceptas, en el que dices: yo tengo derecho a todos estos milagros. No dejes que la mente te distraiga, no dejes que tus pensamientos pues te digan que no los puedes tener, porque no es cierto. Ahí están para ti y te están esperando a que tú los aceptes. Y pues se va a hacer la voluntad de Dios, porque siempre se hace, y la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Entonces, eso que tú quieres, eso tú lo vas a obtener. Entonces, el día de hoy vamos a recordarnos con este ejercicio: tengo derecho a los milagros. Lo vas a repetir tan frecuentemente pues sea posible. Si hay algo que te molesta, si hay algo que te enoja, si hay algo que te entristece, si hay algo que te preocupa, recuerda: tengo derecho a los milagros. Pídelos cada vez que se presente una situación que los requiera. Vas a reconocer tú, pues, todas esas situaciones, ya sea en tu trabajo, ya sea con tu familia, con un ser querido, con un vecino, con una persona que tú ves a tu lado. No necesitamos conocer a las personas para otorgar estos milagros y decir: tienes derecho a un milagro, tienes derecho a los milagros. Y recuerda que pues todo lo que das lo vas a recibir contigo, ¿no? Como decía la reflexión, que ahorita también la van a escuchar, ¿no? Entonces recuerda también que no te debes conformar con nada que no sea la respuesta perfecta. Si te asaltan tentaciones, te puedes decir de inmediato: no intercambiaré milagros por resentimientos. Eso es muy importante. Cuando alguien no puede perdonar a una persona, aquí se puede aplicar bastante bien. No intercambiaré milagros por resentimientos. Quiero únicamente lo que me pertenece. Dios ha establecido mi derecho a los milagros. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Recuerden poner en práctica, tengo derecho a los milagros, y no intercambiar milagros por resentimientos o por odio o por tristeza, ¿ok? Hoy vamos a querer lo que realmente nos pertenece y lo que Dios ha establecido como nuestro derecho a los milagros. Y bueno, con esto me voy a ir, me voy a despedir porque ahorita ya no me va a dar tiempo. Me despido y los espero el próximo martes. Recuerden que el día lunes, pues es el día del presidente.